La rana que incuba en la boca, Rhinoderma darwinii, es singular porque sus larvas son llevadas por el macho en una gran bolsa bucal. Cuando los huevos puestos por la hembra están casi a punto de madurar, una rana macho, no necesariamente el padre, recoge varios a un tiempo y los desliza en la bolsa. Los renacuajos permanecen en la bolsa hasta que son ranas desarrolladas por completo. La Rhinoderma darwinii, descubierta por Charles Darwin, es el único anfibio que incuba de esta manera.